XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. En Estados Unidos, después de las elecciones, viene la calma y viene también la reflexión. Sobre todo, reflexión por parte de los perdedores. El Partido Republicano tendrá que analizar muchas cosas, pero bueno, aquí hay un dato fundamental. En los últimos 26 años, los republicanos solo han ganado una vez. Una sola vez el voto popular, es decir, solo una de las últimas 6 elecciones han tenido ellos a la mayoría de los votantes a su favor. Lo que habla de un país quizá cada vez más diverso, con minorías de un peso fuerte. La actitud patriotera a ultranza, el individualismo conservador y la visión exclusivista que han ido aumentando en el partido de derecha, pues tendrán que ser revisados y modificados si pretenden ganar elecciones próximamente. Esto es Evolución Espiritual. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! Son las 7 de la noche con 4 minutos. Vamos a dar inicio a una emisión más de Evolución Espiritual en este jueves 8 de noviembre. Ya pasaron las elecciones en Estados Unidos. Tenemos que tocar este tema que, por cierto, ya lo habíamos empezado a las 5 de la tarde aquí a través de Radio UDEM también. Y está con nosotros ahora, así como a las 5, pero del otro lado del micrófono, está Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues vamos a seguir la conversación ahora dándole un enfoque un poquito más del lado espiritual, del lado moral, del lado qué está pasando en Estados Unidos, en donde después de esta elección gana el presidente Obama 4 años más. Hay una guerra cultural en Estados Unidos. Se habla de prácticamente muchas décadas, pero quizá desde el 2001 principalmente, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, se intensifica esta guerra cultural en los medios, en las universidades, en muchos sectores de Estados Unidos. Y pues está muy dividido el país. Vemos el mapita rojo y azul de Estados Unidos y vemos muy claramente dónde están los azules, que son los educados, hablando que los azules son los demócratas, son los que ahora votaron por Obama, las grandes ciudades, las grandes concentraciones urbanas, las universidades importantes, etcétera. Todas esas zonas en Estados Unidos son los lugares pues de clases educadas, digamos, ¿no? Y tenemos pues los ranchos también. Tenemos la parte media de Estados Unidos, Bible Belt, o sea, el cinturón bíblico que le llaman de los Estados Unidos. Los grandes territorios, por eso se pinta como mucho de rojo el país, pero no es que sea mucha población, sino es que es mucho territorio. Montana y los Idahos y todos estos. En donde, bueno, pues la visión del mundo es diametralmente opuesta. Parecen realmente dos naciones totalmente distintas, ¿no? El hombre blanco norteamericano típico, arquetípico, no tiene nada que ver, o sea, su visión y su cosmovisión no tiene nada que ver con la de una mujer, no sé, latina, educada, de Chicago, ¿no? Por decir algo. Esos son los dos Estados Unidos de los que habría que hablar y habría que ver qué es lo que está pasando en la potencia mundial y a lo mejor compararlo con lo que sucedía en otros imperios también a nivel histórico. Y esta pugna, bueno, pues se está dando y lo vemos sobre todo en las elecciones. Obviamente sale a relucir, siempre está, pero sale a relucir en las elecciones. ¿Cómo lo viste ahora en este 2012, Juan Carlos? Pues sí, en eso que dices, realmente los que llegaron primero, acuérdate que eran puritanos, que luego poco a poco fueron siendo más tolerantes para dejar entrar otras religiones. Pero básicamente Estados Unidos pues era un país que, bueno, después de haber aniquilado una población doméstica indígena, pues se empezó conformando con visiones cristianas, católicas, protestantes, Pero realmente si tú te pones a ver ahora todo ese conservadurismo que ahora se ha politizado, pues paradójicamente no le da el triunfo al candidato de derecha, sino que lo que gana es los estados de la costa, donde están los migrantes, donde está la gente más educada, donde hay gente que no necesariamente es religiosa, ¿sí? Y en ese sentido, creo que al final, pues los republicanos están fuera de la realidad con un país que ya cambió étnica hasta racialmente. De hecho, está pronosticado que para el 2042 los blancos dejan de ser mayoría en Estados Unidos. Entonces, creo que fue una ingenuidad pensar que todavía Estados Unidos es como el Bible Belt, como el Midwest, como el típico de la camioneta. Que sí, todavía sigue siendo en parte, ¿no? Porque si vemos los resultados y los porcentajes, todavía es un 49%, un 48%, no quiere decir que todos sean así, pero claro, todavía es un gran porcentaje de personas que pues votaron por el proyecto de Romney. Sí. Insisto, no quiere decir que espiritualmente o éticamente, pero sí hay una gran cantidad de personas. Lo que me imagino que te refieres es la tendencia, ¿no? Exacto, a lo que voy es de que todavía lo de la derecha cree que enfatizando los valores que alguna vez representaban ese tipo de gente, pueden ganar. Y lo que dices tú estadísticamente es que no han ganado el voto popular, pues porque obviamente no están ciñéndose a una realidad que estructuralmente es distinta. Así es. Entonces, no nada más por el hecho de que cambia la demografía, sino porque la misma gente cambia en su cotidianidad. Uh-huh. La posmodernidad, el neoliberalismo, la globalización ha permitido la entrada de otro tipo de migrante y de otro tipo de transculturización. Uh-huh. Que realmente te habla de un país, obviamente, diametralmente ya distinto a lo que fue hace 100, 200 años. Yo sí creo que va a haber un shock importante en el Partido Republicano. Yo no sé si viste el martes, el día de las elecciones, cuando empezaron a llegar ya los resultados, cuando finalmente la NBC, que es la primera cadena que da por ganadora a Obama, y después ya se suben al carrito las demás. Pero Fox News, yo le cambié por morbo, la verdad, a Fox News. Las caras de los conductores. Enojados. Pero no, de verdad, más que enojados, yo los veía como entre sorprendidos, decepcionados. Ahí teníamos a Karl Rove diciéndole a los demás conductores que por qué Fox News había cantado el triunfo tan pronto, regañándolos, ¿no? Ahí al aire, que por qué había cantado tan pronto el triunfo de Obama, que todavía podían ganar Ohio. Bueno, pues obviamente uno de los orquestadores de todo lo que pasó en el 2000. Pero yo sí veía en las caras, a lo mejor lo quería ver, y esto obviamente es una suposición, pero yo sí veía en eso un símbolo de un shock en el Partido Republicano. Sí van a tener que reflexionar. Ahora, el problema es, y lo platicamos en tu programa a las 5, el problema es que hay dos grandes vertientes ahí. Los republicanos que dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es ser más conservadores, lo que tenemos que hacer es irnos más a las bases, regresar, o sea, Tea Party, a todo lo que da, es decir, vámonos a la derecha absoluta. Y hay otros que dicen, no, aguas, vamos a ver cuál es la realidad demográfica, punto. Porque en ese sentido no tenemos de otra. Son las elecciones que vienen, ya lo estabas diciendo tú, en 42 años, una cosa así. Es decir, en 3, 4 décadas ya no van a poder ganar así nunca, punto. Es decir, ya no se puede dar. Ahora, ellos a lo mejor están esperando para las siguientes elecciones tener un buen candidato. Quizá en esta, si hubieran tenido un candidato más carismático, un candidato más se equivocara menos en las frases, que se equivocara menos en el tema de mercadotecnia política, pues a lo mejor le hubieran hecho la competencia un poquito más fuerte a Obama. Pero yo tampoco creo que Obama haya arrasado, porque muchos periódicos, muchos medios de comunicación han hablado de arrasar. Yo no creo que arrasó, pero sí ganó contundentemente, sí ganó claramente. Y esto los republicanos pues lo van a tener que sufrir en los siguientes 4 años, ¿no? Es que fue impresionante el fundamentalismo en que incurrieron. Por ejemplo, Ryan, el que iba a correr como vicepresidente con Romney, sí, unos días antes de la elección estaba con los conservadores evangélicos de derecha diciéndoles que Obama iba a limitar las libertades religiosas. Sí. O sea, para tratar de hacerse ver, como ellos son mormones y los evangélicos no los quieren, porque supuestamente es una herejía, así es, y una secta que ni siquiera es cristiana, pues estaban tratando de hacer ver peor al otro para que los apoyaran a ellos. Claro. O sea, te habla de lo politizado que está el conservadurismo religioso en Estados Unidos, y ahorita tocaré un poquito de sus principios, Pero comentando sobre lo que dijiste de las bases iniciales de los republicanos, pues no se te olvide que era el privilegio. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Alexander Hamilton, sí, en los inicios, pues era el privilegio de los, de las plantaciones sobre la democracia de Jefferson y Franklin. Entonces, creo que no les convendría regresar a sus raíces, no, porque Estados Unidos ya es otra cosa. Ya los puritanos no rifan nada más el discurso público. Hay una tolerancia religiosa que está en la Constitución y que paradójicamente los republicanos tendrían que reconformarse de acuerdo a ese nuevo esquema, no nada más étnico, sino de distribución de poder nacional. Ha habido un intento que ha funcionado en cierta forma en algunos de estos estados rojos, digamos, que por cierto, paradójicamente, esto de los colores de los estados, pues es una cosa muy fortuita que se le ocurrió a los medios de comunicación hace varios años, y por alguna razón los republicanos son rojos y los demócratas son azules, cuando pues el rojo se ha considerado más de izquierda, pero bueno, en este caso los rojos son los republicanos, pero bueno, y el azul el angelito, ¿no? Y el azul el angelito, el cielo, el cielito, ¿no? Lindo. Exactamente, el PAN aquí en México. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son ahí al revés, pero bueno, así lo hicieron, y tengo entendido, leí por ahí que no tiene nada que ver, que lo decidieron los medios de comunicación en un buen momento, y bueno, así quedó. Claro. Pero bueno, de pronto se intentó hacer que los padres de la patria, los padres fundadores de la patria norteamericana, se convirtieran en algo así como los discípulos, los discípulos agregados del cristianismo, ¿no? En donde al Ouch. Final de cuentas vemos que es todo lo contrario. Es decir, si leemos a Jefferson, si leemos, lo que vemos es absolutamente todo lo contrario. Esta Biblia o esta reedición del Nuevo Testamento, por ejemplo, creo que fue Jefferson, tú me corriges, en donde lo que hizo fue sustraer todo lo mágico, todo lo, digamos, milagroso, entre comillas, todo lo no comprobado del Nuevo Testamento, del mito, y dejar la parte de la enseñanza social, ética, de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto lo hace Jefferson. Unitarismo, se llama eso, ¿no? Es una corriente, no sé si lo inició él, ahí sí te mentiría, pero no. creo que no, pero a lo mejor sí se inspiraron en esa Biblia, en ese Nuevo Testamento, digamos, secular que escribió Jefferson. Y ahí a lo que quiero llegar es que los republicanos, de alguna manera, los neoconservadores, que no todos los republicanos, los neoconservadores, lo que han tratado de hacer es convertir a la fundación de Estados Unidos en una fundación cristiana, cuando yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Y en esa época, si vemos cómo se fundó Estados Unidos, uno de los principios precisamente rectores de la fundación del país era la libertad religiosa, comparada con lo que pasaba en Europa. Entonces, yo creo que han tratado, y insisto, ha funcionado, porque a veces han sido muy buenos en ese sentido, comunicándolo, y sobre todo a este público de los estados rojos que hablábamos, comunicando que Estados Unidos, de entrada, su raíz, su base es absolutamente cristiana, y que por lo tanto tenemos que regresar a esas raíces porque se está pervirtiendo, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Me suena lo que quiere hacer Hugo Chávez con su República Bolivariana, en donde quiere tomarse como un avatar de Bolívar para cristianizar su reino, ¿no? Tergiversando totalmente a Bolívar. Creo que se han alejado muchísimo los republicanos de esto. Y a lo que voy es de que, si te pones a ver, la libertad religiosa funciona cuando tú realmente pones equiparado el tablero para todos. Claro. Pues si te pones a ver, los puritanos, fue nada más el inicio, pero después llegaron los metodistas, uh-huh, con el método científico para propagar su discurso. ¿Y qué quiere decir? Que utilizaron la tecnología para hacerlo. Entonces, pues poco a poco se fueron institucionalizando en estructuras políticas de poder. Y hoy los ves realmente como una de las líneas que al final tuvieron más preponderancia. Y ahora tú ves una confluencia de intereses en lo que se llama los Newborn Christians, los evangélicos. Que si tú decías que en el 2001 empezó su poder, creo que desde lo de Bill Clinton y lo de Mónica Lewinsky ya te muestran, bueno, sí, que directamente le decían a la gente que este señor era el diablo y que había que votar por los republicanos, que porque los republicanos representaban este camino hacia el reino de Dios que tú mencionas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy peligroso, porque Estados Unidos realmente ha puesto en entredicho la libertad religiosa porque no se dio cuenta que iban a terminar haciendo política. Entonces, tú no puedes hacer política. Entonces, obviamente, no nada más se alejaron de los fundadores, se alejaron del mensaje del Cristo, ¿no? Y de todo ese rollo, ¿no? Sí. Entonces, creo que finalmente te habla de que en Estados Unidos, pues es obvio que la política se ha entremezclado con la religión. en detrimento de la Constitución, lo cual lo ha desvirtuado enormemente, ¿no? Y que ahora lo ves, ahí voy ya para terminar, sí, sí, a Romney hablando sobre cosas morales como si fuera lo más importante, ¿no? Y que sin embargo vemos que sigue siendo Estados Unidos, y esto es lo que es como la otra cara de la moneda, sigue siendo Estados Unidos religiosamente hablando el mercado más diverso del mundo, sin duda. Es, ¿sí?, decir, ahí han florecido todas las grandes religiones. No hay un país en el mundo que tenga mayor diversidad en ese ámbito, sin duda. Incluso, bueno, pues países a lo mejor avanzados, de primer mundo, en donde no hay tanto, es decir, donde no se puede dar tanto, no florecen tanto las religiones de todo tipo, las pequeñas, las grandes. Es decir, es un mercado religioso muy importante. Entonces se dan esas dos, y para ver las dos caras de la moneda, en ese sentido, podemos ver como símbolo a los dos candidatos de estas elecciones, ¿no? La cara religiosa de Mitt Romney, claro, en el lado mormón, sin embargo representando también intereses evangélicos que, total, al final de cuentas se unieron a la, claro, causa, porque no les quedó de otra, aunque no lo querían, como tú dices. ¿Es Dios o el Estado? Ni modo, o sea, aquí tenemos a este, aunque sea de estos herejes, como les llamaban, pues al menos es Dios, ¿no? No el Estado. Claro. No el Estado comunista, por cierto, hay que, sí, decirlo, no, ¿verdad? Y negro. Porque, y negro, y comunista, y musulmán, yeah, a lo mejor. Entonces, según lo que decían. Pero vemos esa cara de la moneda, esa visión exclusivista, en el mejor de los casos inclusivista, de la religión en el símbolo de Romney. Y vemos la cara también de la religión de Obama, porque Obama, aunque la gente diga lo que diga, Obama es cristiano, y es un cristiano convencido, ¿eh? No es pose la de Obama. Obama es un cristiano convencido, pero es la otra cara de la moneda cristiana en ese sentido, y de la religión. ¿Por qué? Porque es una visión pluralista de la, sí, religión. Sí, y lo que yo quiero decir es que Estados Unidos fue en contra de la tendencia europea hacia la secularización. Uh-huh. Era una tesis sociológica que decía que la tendencia era que si tú te modernizabas y educabas en civilidad y en racionalismo, pues era la tendencia a que si crecías económicamente desapareciera la religión del espacio público. Exacto. Pero Estados Unidos, paradójicamente, no nada más no lo hizo, sino que la tendencia es a mayor religiosidad. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que esto que menciono yo de mayor injerencia de la religión en lo político, pues contraría el Estado laico, uh-huh, en la práctica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la educación de Estados Unidos, pues ha habido un debate que si entre el creacionismo y lo de Darwin, sí, la evolución, y yo creo que esto ha sido en detrimento de la República Americana, porque esta injerencia de la religión en lo público, cuidado, que no quiere decir que no pueda haber creencias privadas, uh-huh, pero en lo público tú no puedes permitir que se metan tanto y que tengan a una parte de la población muy grande en un nivel de conciencia mágico-mítico, uh-huh, y que realmente esta gente no pueda transitar a darse cuenta que hay un problema racional, estructural de su país, socioeconómico, político y de otras índole, porque siguen creyendo que Dios va a venir a salvarlos. Uh-huh. Entonces, creo que ese milenarismo, que de alguna forma también era característico de los países e imperios en declive, pues era lo que se le estaban vendiendo a la gente. Y creo que la plataforma eran estos grupos conservadores religiosos que estaban utilizando la política de forma simbiótica, porque también a la política le convenía, para llegar al poder. Pues para haber mantenido todavía a Estados Unidos en ese nivel de conciencia mágico. Entonces, creo que por ese lado es bueno que Obama haya ganado, porque por lo menos de forma idealista representa, sí, multiculturalismo y el trascender por fin esos debates que ya no se deberían estar dando todavía en el siglo XXI. Sí, sí, totalmente. Y fíjate este dato interesante, que a lo mejor es pues también un símbolo de lo que está pasando. El voto católico, según lo que están arrojando los datos de estas elecciones, lo gana Obama, ¿eh? El voto católico en Estados Unidos lo gana Obama con 50%, 48% para Romney, ¿no? Eso habla de muchas cosas. Digo que son pocos los católicos. Pero... sí, pero como quiera. Es decir, sí, aquí, claro, el voto protestante, si hacemos un comparativo, bueno, el voto protestante es más o menos igual, con un 42% de Obama y un 57% de Romney. Pero el voto religioso total, o sea, quienes están considerados como afiliados a una religión en específico, lo gana Obama. Los religiosos votaron por Obama en un 50% y 48% Romney, ¿no? O sea, incluso si juntamos a todos, estamos hablando de protestantes, católicos, judíos, otras religiones, aquí tenemos que bueno, pues gana Obama, ¿no? O sea, hay dos caras de la religión en Estados Unidos, a eso me refiero. Porque quienes pretenden poner a Estados Unidos como un país sumamente religioso, con una estructura religiosa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo un mercado abierto en el ámbito religioso, pero con un esfuerzo muy grande de un partido político, de intereses también incluso hasta económicos, de que la religión, sobre todo el cristianismo y sobre todo el evangélico, sea visto como la base, como la raíz de Estados Unidos, cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces yo creo que el triunfo de Obama, y tiene razón, estoy totalmente de acuerdo, el triunfo de Obama al menos trae esta, digamos, esperanza, o trae esta cara de la moneda, la vuelve a poner sobre la mesa y se dice, a ver, Obama no es un anticristo, Obama no es un comunista que quiere terminar con las religiones, Obama es un cristiano que cree fervientemente en su religión, en sus principios religiosos, pero es pluralista, y ahí es donde cambia todo el asunto, es esa visión pero finalmente el líder tiene que ser religioso porque es lo que lo conecta con el patriarcado, ancestralmente. Eso es un símbolo freudiano. Pero por otro lado, y regresando a lo que dije, no estoy diciendo que los republicanos buscaban un estado confesional, sino que el objetivo de acercarse y alinearse con la política era de obtener más capital político, porque lo han logrado. Entonces, por el otro lado, lo que dices tú, el hecho de que la gente que es católica o sea, que tenga religión vota por Obama, pues también quiere decir que culturalmente Estados Unidos también tiene religiones, pues que como dice la sacralización, tú sigues bautizando a tu hijo en católico, pues porque es lo que has entendido toda tu vida. No lo vas a hacer en hindú el día siguiente. Entonces, sí creo que no era una intención de un estado confesional, aunque bueno, muchos sí hubieran querido, pero sí se vendía como alguien que supuestamente representaba más valores, como de una forma bipolar, en donde Obama no los tuviera por el hecho que representaba, que tenía otra extracción étnica, otra extracción racial y obviamente otra extracción de creencia. Entonces, creo que estar jugando con esos símbolos todavía en el siglo XXI no son buenos para una república, y menos para el racionalismo cívico. Sí. Entonces, en ese sentido, es a lo que me refiero con la buscar una esquizofrenia en qué representa uno y qué representa el otro. Y si volvemos a los datos, aquí te dan la razón completamente si hablamos de la diferencia que hay entre 2008 y 2012. Porque a pesar de lo que acabo de decir de los católicos y de lo que acabo de decir de las religiones en general, si hablamos del cambio entre 2008 y 2012, aquí sí hay un avance fuerte de las religiones, sobre todo cristianas, en favor de los republicanos. Porque si hablamos de protestantes, hay menos 3 puntos para Obama. Es decir, menos 3 puntos si hablamos de los votantes protestantes a favor de los demócratas, ¿no? Menos 3 puntos para ellos. Si hablamos de los católicos, hay un menos 4, a pesar de que lo ganaron con 50%, porque en 2008 Obama gana 54% de los católicos contra 45% de McCain. Si hablamos de los católicos blancos, es un menos 7%. Si hablamos de los judíos, bueno, menos 9, ¿no? Los judíos sí, aquí hablamos de 30% para Obama y un 69% para Romney. Entonces, Hay otra cosa, o sea, si te pones a ver la demografía, está más concentrada en la costa, en estados como Nueva York y como California, que son demócratas. Entonces, al final, son multiculturales, pero dentro del multiculturalismo es porque son diferentes religiones. Entonces, claro, también se concentran ahí católicos. Entonces, a lo que voy es de que sigue siendo una etiqueta, más que nada, la religión para muchos, en el sentido de que, bueno, ha sido mi cultura. Y por ende, pues, voto más por los intereses que el candidato específicamente representa. Creo que en ese sentido, y para terminar y hacer sintetizar lo que dije anteriormente, hay una intención de resucitar valores cristianos clásicos para supuestamente reformar o ir a los inicios, tratando de que eso sea lo que habita el espacio público desde el punto de vista de los evangélicos. Entonces, creo que eso ya es un anacronismo ante una demografía que te demuestra que pues van a votar por lo que más realmente está más ad hoc al momento contemporáneo, ¿no? Y siempre pasa en la historia, ¿no? Cuando hay una fuerte explosión fundamentalista en algún sentido, siempre hay otra reacción fundamentalista en el otro, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo vemos clarísimo. Y hemos visto cómo muchos de los evangélicos más radicales, de los incluso, bueno, cristianos de todas las denominaciones, también mormones incluidos, cuando ante el fundamentalismo o la visión del fundamentalismo musulmán, por ejemplo, después del 11 de septiembre y demás, pues surge este otro fundamentalismo que ya existía, pero se radicaliza todavía más. Y entonces ya es militante. Ya es, vamos a salir del closet, dicen. Me acuerdo muy bien de estas frases de los pastores evangélicos. Vamos a salir del closet de la religión y vamos a decir que somos evangélicos y que somos cristianos y que somos militantes, somos soldados de Cristo y vamos con todo, ¿no? Exacto. Entonces, esa reacción fundamentalista ante el otro fundamentalismo, pues ha funcionado, ha movilizado, claro, a la gente y, bueno, pues fue... Divide y vencerás. Fue el buchismo a todo lo que da. Así es, pero mira, hablando también de la estrategia de los mormones, son 8 millones, sí, que habitan en Utah. Entonces, no son ni de aquí ni de allá. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Acercarse a los conservadores evangélicos, pues para que se identificaran más los mormones como republicanos. Y creo que eso es lo que te digo, siguiendo con lo que mencioné, el hecho de que había que tener el apoyo del conservadurismo clásico americano. Uh-huh. La paradoja de Romney es que el 74% en Utah votó por él, o sea, tres cuartas partes, pero un 26% no votó por él, claro, por Obama. Entonces, ¿cómo? Si son mormones, pues ¿cómo es posible que una cuarta parte votó por Obama? Sí, ese es un número fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la religión no es lo que dicta como confesional, sino que hay gente que, aunque sea religiosa, pues también tiene una parte mental racional que no nada más es mito. Y dicen, oye, bueno, por más de que soy mormón, pues Romney no me ha dado trabajo. Y te puedo apostar que si nos metemos a hacer un estudio, esa cuarta parte que votó por Obama, pues han de ser empleados ahí, sí, sí, de migrantes que están ahí no muy favorecidos por el mormonismo clásico. No, y como decías tú, una cosa es la etiqueta que te ponen y que estás afiliado a una religión porque te bautizaron o porque estás en X o Y lista, y otra cosa es tu verdadera afiliación ya en el sentido espiritual a tal o cual religión. Es como en España sucede mucho, por ejemplo, en países europeos, en donde pues todos fueron bautizados, sin embargo, pues cuál es la afiliación real al catolicismo hoy en día en España, es muy baja. Entonces tenía un amigo español que me decía, ¿sabes qué? A mí no me gusta oír estos porcentajes, a mí que me quiten, por favor, de ahí, porque a mí me bautizaron, pero yo no quiero estar, porque ya no me considero católico, exacto, ya no me considero tal o cual religión. Entonces ahí tienes toda la razón, hay etiquetas por un lado, y por otro lado hay una visión hacia la religión muy distinta de uno a otro católico, de uno a otro protestante. Y te doy un ejemplo de cómo la religión también es para pelearse, no nada más con cristianos, sino por ejemplo en Arabia Saudita, que es donde están los símbolos del Islam, la Meca y la Medina, y el poder de la Casa Saud. Pues tú dirías, bueno, se supone que son sunitas todos, sí, y no. Hay una pequeña sección de Arabia Saudita, que de hecho fue en la que reprimieron ahora, que quieren ir en contra de la monarquía, porque no ha habido privilegios, que son chiitas. Uh-huh. Y que dices, bueno, ¿cómo va a haber chiismo en Arabia Saudita? Pues ya ves. Pues sí hay. Es el equivalente que hay, obviamente, gente que votó por Obama, sí, en Utah, digo, con sus debidas excepciones, ¿no? Claro. No, y si hay chiismo en Arabia Saudita, bueno, pues ¿qué se puede esperar de países un poquito más abiertos, ¿no? En todos los sentidos. En un país, bueno, el wahabismo a todo lo que da. Pero regresando un poco a este tema de los porcentajes y si la gente es o no es tan religiosa, y este símbolo que vemos, las dos caras a lo mejor de la moneda, viendo a Romney, viendo a Obama, o viendo a Bush y viendo a Obama, ¿no? Si queremos regresar a lo más clásico. Que son lo mismo para muchos. Que son lo mismo, pero revolcado. Yo sí creo que hay también un renacimiento mucho más silencioso, pero lo hay en Estados Unidos, de la visión de la religión pluralista. Yo sí creo que lo hay con fuerza y que va creciendo, pero es mucho más silenciosa que la radical, digamos, conservadora, ¿no? Y porque no tiene los medios encima de comunicación. Y porque a lo mejor no los tiene. Y porque a lo mejor no los tiene. Sin embargo, ahí está creciendo, y yo creo, claro, que Obama simboliza eso. Entonces, ¿sí? Me parece que ¿y sabes cuándo lo vamos a ver? Me parece esto una predicción, a ver si estás de acuerdo. Yo creo que Obama, en este sentido, y en muchos más, pero en particular en este sentido, va a ser mucho mejor expresidente que presidente. Yo creo que cuando termine cuando en 2016, ¿sí?, sale Obama ya con su Nobel de la Paz, por cierto, desde muy pronto. Híjole, yo creo que va a ser un... Yo creo que va a ser... Sí, bueno, eso podríamos también... Muy controvertido. Sin embargo, ya lo tiene. Y va a salir, se va a convertir en un activista mundial. Y en parte esa cuestión de la religión la vamos a ver, ese sentido de la compasión, ese sentido de la ética universal, esa cuestión de el otro, de la visión del otro. Yo creo que Obama eso lo tiene muy claro y lo vamos a ver en acción. A lo mejor no como proselitista, porque también eso sería un contrasentido, sí, pero lo vamos a ver en acción. Y ahí nos vamos a dar cuenta de esa otra cara de la religión que pues existe. Ojalá, en porque Unidos, ¿no? Ese eclecticismo que él representa desde su base étnica y obviamente visión política más plural, como dices tú, uh-huh, pues sí creo que paradójicamente, pobrecito, porque como decía en el programa pasado, pues él está tratando de hacer lo suyo, pero hay poderes que lo rebasan, que lo hacen quedar mal. Uh-huh. Entonces ese premio Nobel, que creo que se lo dieron los noruegos para tratar de prevenir más intervenciones, sí, pues al final paradójicamente mostró que se vio medio redundante, al igual que Europa, que se ganó un premio Nobel cuando ha limitado libertades en pro de la austeridad. Creo que Obama a mí me cae bien, creo que habla muy bien, es una persona inteligente y que sí representa un cambio, pero honestamente para mí sí representa una marca como Benetton que compraron los de Wall Street para mostrar una diversidad, como lo viste en la toma de poder, bueno, por lo menos cuando reconoce que gana, pero que en la práctica no necesariamente representa una realidad sociocultural y económica del no, país. No, bueno, el mismo Wall Street baja 300 puntos en la mañana del día siguiente, ¿no? Pues, paradójicamente. Porque Wall Street, el candidato de Wall Street, a pesar de todo, era Mitt Romney, sin duda. Sí, pero creo que sí pusieron sus fichas detrás de Obama al final, porque, bueno, alguna vez lo pusieron en el poder hace 4 años, y creo que sí se dieron cuenta que Romney representaba el extremismo fundamentalista, y dijeron, bueno, este tipo ya le prometió a Israel que va a ir a hacer lo que quiera en Irán, y tampoco quiere Estados Unidos ni le conviene seguir con la política exterior que Israel dicte, uh-huh, como alguna vez hicieron hace 40 años. Entonces, creo que Estados Unidos, hay gente inteligente que están abriendo los ojos y que no se pueden dejar llevar por la política exterior de un loco en Medio Oriente llamado Benjamín Netanyahu. No, y que además se dieron cuenta que, como tú decías, o sea, esa amistad que además ya tenían desde hace tiempo Mitt Romney y Benjamín Netanyahu y ese, pues, grupito que a lo mejor iban a formar, como el grupito que formó Bush en aquella época cuando el ataque a Irak, pues a lo mejor no convenía porque ya habían visto que no convino, ya habían visto lo que pasa cuando se van por esos caminos, ¿no? Yo no sé qué tanto a la hora de la hora Romney hubiera se hubiera metido en esos berenjenales. Puede ser que los intereses hubieran sido muy grandes y las presiones fuertísimas y que lo hubiera tenido que hacer. Pero acordémonos también un poco, dentro del Partido Republicano, Mitt Romney es considerado todavía, y muchos de los que están empezando a culpar y echar responsabilidades, aseguran que Romney es un liberal del noreste de Estados Unidos. Lo ven como un liberal dentro del Partido Republicano. Dijeron, es que no, ¿sí? No, ¿por qué no poner mejor a un verdadero conservador? ¿Por qué no poner mejor a alguien del Tea Party? Entonces ya tenemos a alguien de las bases. Mira, ¿no? Te lo voy a decir, tú dijiste liberal. Yo diría un neoliberal, porque él epitomiza el neoliberalismo en el sentido de que es un empresario que se dedica a comprar empresas tronadas, uh-huh, que es muy bueno, regenerarlas y correr a no sé cuántos empleados. Pero entonces, quizá ellos hablan más liberal en el sentido social, más social, que económico. Religioso. Más que económico. Pero bueno, también en el económico. Obviamente ellos apoyarían a un liberal económico, los claro, republicanos. Pero yo creo que más se referían, la palabrita la usaban de manera despectiva para decir, es que es uno de los liberales del noreste. Porque es un hereje también de porque de, es mormón. De mormón, pero... Uh-huh. A mí lo que más miedo me da es el poder que tiene la religión en los medios de comunicación para decir barbaridades como que el calentamiento global o como Sandy o que si lo de Haití, el terremoto, fue causado porque hicieron un pacto con el diablo. Sí, sí, bueno. Y que esto salga en el espacio público. Sí. Entonces creo que esto es contradictorio a lo que, como bien dices tú, pasa, por ejemplo, en Colorado, que hay centros budistas, en San Francisco, que está Shambhala, por ejemplo. Sí, sí, claro. Que en Oregon, que en Washington State, que en toda la costa este de Estados Unidos, uh-huh, hay gente un poquito más progresista. Uh-huh. Y no quiere decir ya cuestiones de izquierda o derecha, que si religiosos o no, sino que no se puede permitir que la barbaridad de estar diciendo estupideces en el espacio público porque a ti te parece. Entonces, este sectarismo religioso no debería estarse peleando en el espacio público con los medios a su disposición. Entonces, este metodismo de utilizar la tecnología para dar mensajes como Joseph Smith en el Mormón o como el Great Awakening famoso de ¿cómo se llama este señor que hablaba en el siglo XVIII a favor de la religión? Todavía sea lo que impere en un país que está buscando la legitimidad racional, pues para realmente que empiecen a afrontar lo que dijimos en mi programa de un déficit de 16 trillones de dólares, de una productividad que se ha reducido porque la industria se fue a China, de una deuda pública insostenible, de un militarismo rampante, de bases alrededor del mundo, que esto es irreligioso, que esto va en contra de lo que dicen y va en contra del premio Nobel de la Paz del señor, pues que le ha tocado él estar al frente de un país que sigue haciendo la guerra y que sigue enemistando a otros pueblos que no necesariamente quieren a Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo acá con este show mediático propagandístico de lo doméstico, pues qué padre que seamos multiculturales, pero el mundo no lo cree así y te lo dicen con las estadísticas. Entonces, no nada más son los árabes y los musulmanes y los africanos que ahora están sufriendo la injerencia de más tropas en una lucha de poder con China, sino los mismos asiáticos como los japoneses, ¿sí? El sudeste asiático que se hartó después de Vietnam con una visión de una paz americana que no ha llegado a su región. Entonces, eso es inmoral. Y eso es lo que habría que estar hablando la religión. No nada más estar hablando que si son buenos o no Clinton y que si se bajó o no el pantalón. Entonces, creo que el mundo mítico, mágico, evangélico, mormón en Estados Unidos, en vez de estar proponiendo milenarismo para solucionar sus problemas de hiperinflación, tendrían que estar hablando realmente de qué están haciendo en un mundo global y cosmopolita y plural, como tú lo mencionas. Y ahí es donde está la gran diferencia entre ambos bandos. Ahí precisamente es donde vemos a unos demócratas incluso más allá de los partidos, ¿eh? Porque dentro del Partido Demócrata también de pronto hay gente que se une más o que tiene más que ver con los republicanos que con los mismos demócratas progresistas. Y aquí lo que hay que ver es esta división en el país, en donde por un lado tenemos a quienes ven ese mundo que tú hablas, donde ven precisamente ese el mundo cosmopolita, ¿no? El mundo global. ¿Nueva York? Tal como es el caso de Nueva York, el caso de Los Ángeles, San Diego, San Francisco. Estos centros importantes como Seattle también, Washington, claro. Siempre ha ido adelante en eso. Oregon, por supuesto, va en ese camino, en donde sí, a pesar de que tendrán sus religiones, tendrán sus puntos de vista, sus criterios y demás, se ven en el mundo, se ven como parte del mundo, y la otredad la ven muy distinta a como la ven los del Bible Belt, por ejemplo, ¿no? Sí. A como lo ve un republicano del Tea Party, en donde es un yo contra tú, es un nosotros contra ellos, y ahí está la clave, ahí está la diferencia. O sea, no tiene nada de malo que haya un canal de televisión o que haya un programa de radio en donde se hable de las bondades de ser cristiano se hable o que se haga incluso proselitismo de que es lo mejor para ti y demás. Una cosa es esa. Otra cosa es la visión de los demás como el demonio, ¿no? Y no solo eso, no solo veo a los demás como el demonio, sino voy a actuar al respecto. Sí. Y voy a usarlo como bandera política y voy a quererle ganar al otro a través de esa bandera política. ¿Pero por qué no están hablando de la inmoralidad de la guerra contra las drogas? Por ejemplo, sí, claro. Que ya les dijo Colorado. Uh-huh. ¿O por qué no están hablando de la inmoralidad de la guerra en Siria? Fíjate lo que dijo Romney. Apoyaremos con dinero a los rebeldes, o sea, terroristas, que tengan los valores americanos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a tener un rebelde terrorista tus valores? No seas ingenuo. Y luego lo vamos a apoyar para derrocar a un gobierno legítimo. Sí, no, bueno. Entonces digo, es una estupidez. Entonces dices, oye, bueno, te hablo de la demografía de California, Nueva York, donde religión o no, están votando a un país que demográficamente y también socioculturalmente es distinto. Por ejemplo, matrimonios de parejas de mismo sexo, podemos estar de acuerdo o no, pero Estados Unidos ya no es el rancho que era en el siglo XVIII. Entonces, la marihuana, pues hay gente que está a favor. Claro. O sea, públicamente la población a nivel federal hay más del 50% a favor. Del aborto, pues no necesariamente estamos a favor, pero hay gente que está a favor de que la mujer decida, en vez de que digan que tiene que tener el hijo a fuerza porque si la violaron, pues es porque Dios quería. Claro. Entonces dice, oye, ante esta estupidez, pues hay gente que dice, oye, pues vamos a votar un poquito a favor, más allá de la racionalidad, obviamente trascendiendo e incluyéndola, a lo que la gente en los estados con más demografía y que tienen el peso electoral, pues están diciendo. Entonces, creo que en ese sentido, y para terminar, era ingenuo pensar que con los dilemas morales iban a poder ganar como lo hizo Bush con su segundo mandato, ¿no? Claro. Que en parte lo que vemos ahora es que la gente se está dando cuenta de eso, y incluso el mismo Partido Republicano, incluso los mismos conservadores o personas de derecha, ¿no? Muchos de ellos dicen, es que ese no es el punto que tenemos que perseguir, la cuestión moral, ¿no? Y ya no está funcionando. Y se están dando cuenta de la demografía, y se están dando cuenta, como lo platicamos en tu programa, que Texas y Arizona, que eran estados comúnmente republicanos, en par de elecciones más van a ser estados volátiles, se van a poder ir a cualquier lado si la demografía, si la tendencia, si la gráfica sigue igual. ¿Por qué? Pues cada vez hay más latinos, cada vez hay más diversidad en todas partes en Estados Unidos, ¿no? Ya es una realidad social que no se puede esconder, que los republicanos la tienen que ver y que tienen que adaptarse, ¿sí?, si quieren seguir siendo un partido exitoso en las próximas elecciones. Ahora, yo creo que en la guerra cultural de la que estamos hablando, en donde pues por guerra cultural. Guerra cultural. Por poner un ejemplo. Exactamente. De pronto ahí también hay extremos en los dos lados, hay que decirlo, hay que decirlo. De pronto se centran en una discusión en donde quieren quitar de un colegio público una piedra donde estaban los 10 mandamientos. Entonces, los progresistas de esa escuela dicen, hay que quitar esa piedra porque no todos son cristianos y no queremos que estén los 10 mandamientos ahí, entonces hay que quitarla. Y entonces se arma un escándalo y los conservadores, qué barbaridad, cómo es posible que quieran quitar esa piedra. O el tema de la Navidad. Es que no se debe decir Merry Christmas porque eso solamente es para... Esos son discusiones... Son pequeñeces, son discusiones que les encantan a los republicanos, pero que se meten en ella los progresistas también un poco ciegos. Pero te voy a decir por qué lo hacen, porque finalmente si tú sabes que esta gente tiene poder político y mediático, pues tú bajas el nivel del discurso, como dijo Gramsci, a puras estupideces. Claro. Entonces, si yo me quedo en los detalles, que si eres gay o no, que qué bueno que hay gente que se le hace lo más importante del mundo, tú realmente estás haciendo la política algo de la identidad. O sea, que si es negro, que si es musulmán, y mantienes a la gente en eso, como aquí con que si Chepina o que si López Obrador, que fue lo mismo. Entonces, cuando tú te mantienes en los detalles de etnia y religión, el nivel racional baja. Claro. Entonces, eso es lo que mantienes a la gente. Claro. Entonces, le aplaudimos a alguien que supuestamente representa lo contrario. Creo que eso todo estaba obviamente orquestado. ¿Por qué no están hablando? O sea, hasta el mismo Vaticano, este Papa Benedicto, pues dijo que ahora hay pecados ambientales. Uh-huh. Pues yo creo que para hacerse vigente en un mundo posmoderno. No, es que tú también si contaminas y que si gastas de más, son pecado. Pues obviamente para ajustarse al mundo real. ¿Por qué no lo están haciendo ahora los evangélicos y los mormones en Estados Unidos? ¿Por qué no están hablando del petróleo como algo mortal? ¿Por qué no están hablando del calentamiento global? ¿Por qué no hablan del fin de los recursos? ¿Del fin del progreso? Pues son cosas más de redención humana. Y si están hablando que si tienes el moño rojo o el blanco, ¿no? Pero una parte de los evangélicos sí está hablando de eso, pero no la parte conservadora, no la parte porque con el poder. Quieren ganar pequeños detalles de gente que todavía le importa que si el vecino está feo o no. Para tener ellos capital político, claro, y poder modificar la agenda pública, lo cual es una prostitución de la república. Al final. Pero lo que yo digo es que, aunque en menor porcentaje, sí hay evangélicos que están en ese sentido, que están en ese camino, que están en ese nivel, digamos, un poco más elevado, un poco más general. Claro, obvio, no quiero decir que todo el mundo. Obviamente, pero creo que crece. Creo que también es una tendencia en Estados Unidos en todos los aspectos. Y yo creo que esa es la esperanza que hay, y yo creo que la cara de Obama en el poder simboliza eso. Me parece a mí, en Estados Unidos, en el que muchos pensaban es que ya hay el imperio norteamericano está perdido porque estos religiosos a ultranza, estos fundamentalistas están teniendo el poder. Yo creo que no llega a eso. Y la elección de Obama de este año simboliza, aguas que es un símbolo nada sí, más, claro, pero simboliza en parte eso, el triunfo, aunque sea apretadón, exacto, de una visión muy diferente de la otredad. ¿No? Pues sí, con la que Jefferson hizo en la República también. Así y participó es. En escribir los artículos. La original, ¿eh? La visión original de Estados Unidos. Exactamente. O sea, creo que eso no se está tocando. Por ejemplo, Chris Hedges en The Death of the Liberal Class, en la muerte de la clase liberal, pues habla de que realmente la clase, el centro político eran los liberales. Uh-huh. Y que Obama representa eso. Entonces, él dice que realmente han sido cooptados los liberales por no nada más las corporaciones, sino por poderes fácticos como los evangélicos. Entonces, por eso luchan contra gente como Obama y contra Bill Clinton, porque representan el liberalismo, que también de alguna forma de facto estos políticos han entregado por poder y cortoplacismo a grupos corporativos. Entonces, a lo que voy es de que el triunfo de Obama representa, por lo menos simbólicamente, el poner otra vez en el espacio de representación simbólica el liberalismo como la base, por lo menos del Ejecutivo. Ya para que de ahí se peleen en el Congreso si quieren o no más misa los domingos. Entonces creo que es importantísimo, por lo menos como un símbolo. Esperemos que el señor, que no tiene la necesidad de ahora de postularse para otro periodo, ahora sí haga las reformas liberales que prometió. Porque ahora habló que se van a acabar las guerras de una década. Habló del calentamiento global hace 3 días. Pues esperemos que ahora sí cumpla. Y la reforma migratoria, que pues eso va a ser el gran pendiente y también. Y que está pendiente con México, porque no hablaron ni pío de México, uh-huh. ¿Sí? Que terminen con su guerra contra las drogas, que ya mostró Colorado y Washington, que es un anacronismo, o que la meta bajo el tapete otra vez lo más rápido posible, sí, para que nos demuestre que va a ser lo mismo. ¿Cómo le vamos a decir en México aquí a los a las personas que están involucradas en esta guerra contra el crimen organizado, que pongan a los muertos para tratar de detener el tráfico de una sustancia que va a ser legal en unos estados de Estados Unidos. Sí, sí, es decir, eso, ¿cómo les dices no eso? No tienen sentido. Y eso es ridículo. Y aparte, Hollywood no dejó de fumar marihuana en 20 años de política. Claro. O sea, ellos siguen haciendo películas donde todo es drogarse. Entonces, a lo que voy es de que quiero resaltar lo importante del triunfo de Obama como un símbolo, pues para que realmente Estados Unidos se haga liberal, no en el sentido de liberacionista acá, libertino, sino en el sentido liberal clásico de que fundó una república donde quien gobierna es la gente, donde la democracia es el triunfo de la gente, y no de las corporaciones, y no de los grupos de poder como los evangélicos. Y podemos hablar, puede ser una cuestión semántica también, si hablamos de liberal puede a lo mejor escucharse como de izquierda, puede escucharse de otra manera, pero como a lo mejor... Como un Spring Break en Mazatlán. Como un Spring Break en Mazatlán o en Cancún, pero si hablamos a lo mejor simple y sencillamente de república, lo decíamos, ¿no? Es decir, el Partido Republicano, ¿cómo ha cambiado la acepción de esa palabra? Al revés. Bueno, vuelvan a lo verdaderamente republicano, que Estados Unidos realmente sea en ese sentido una república, y lo es, creo que lo es y lo sigue siendo, pero... Cuando hablamos de, no sé, hablabas de Clinton y el tema de Mónica Lewinsky o el tema de Hillary Clinton cuando empezó con la posibilidad remota del cambio en el sistema de salud. Bueno, había quema de Hillary's, ¿te acuerdas? Sí, y tocas un punto fundamental. O sea, dice el otro día un intelectual, no, es que hablan muy de mucho cristianismo, el Bill Maher. Uh-huh. Dice, pero paradójicamente el estado social, o sea, el tener salud, el tener comida para todos, eso no lo tocan. Claro. Entonces, o sea, pues están muy lejos de Cristo, dice, porque si fueran cristianos, estarían hablando del pacto social, que es tener algo de salud. O sea, si un gobierno, sí, sí. Si un gobierno realmente está ahí, pues es porque también va a beneficiar a la gente. A eso me refiero con la no otra trabajen. Cara. Claro. O sea, entonces, si no, no es una socialdemocracia cristiana. Exacto. Entonces, pues qué paradoja, ¿no? O sea, están hablando muy acá de valores, pero los mínimos de una unidad que no se atropellen los derechos de la gente y derechos humanos y civiles en pro de milenarismo y de estupideces corporativas, pues no son muy católicos cristianos. Exactamente. Digamos. Y esa es la otra cara precisamente de la religión de la que estamos hablando. Y cuando los neoconservadores tratan de posicionar a Obama y tratan de posicionar a los progresistas de Estados Unidos como ateos, como agnósticos, sí, como comunistas, apuntando dedos, cuando en realidad, y ese posicionamiento ha funcionado en muchas de las áreas de Estados Unidos, es el problema. Pero esa es la otra cara de la religión de la que estamos hablando precisamente. Esa es la otra cara que yo creo que representa de alguna manera Obama. Y yo creo que él mismo se ha dado cuenta de eso y lo está tratando o lo va a ir explotando poco a poco conforme pase este segundo periodo, que siempre es donde vemos más al presidente genuino y, sobre todo, creo yo, este es mi pronóstico muy personal, después de su presidencia, donde va a tratar de llevar no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, esa otra cara de la espiritualidad de la religión. Así es, pero bueno, lo que yo quisiera también denotar es que en ese sentido la religión pues hace uso de su nombre etimológico. O sea, religión viene de religare. Claro. Y generalmente es ligar una cosa con otra, pero alguien con un intermediario que son ellos. O sea, yo te digo cómo hacer esto. Pues eso ya no es espiritualidad, porque tú estás usando la política y la religión como lo mismo para llevar al electorado a supuestamente una visión que mediante la política va a cristalizar. Entonces, pues, ¿cuál espiritualidad? ¿Qué no se supone que la espiritualidad era nada más ayudar a la gente a despertar? Ahora les vas a decir todo. O sea, te voy a religar con Romney, te voy a religar con Ryan, porque son los más religiosos. ¿Cómo? Entonces creo que ponen en entredicho el mensaje original del maestro, que nada más les dijo, oye, pues relájense. Hay que descomplejizar la cosa, hay que ver hacia adentro y no creer que me van a venir a salvar la vida esa gente, ¿no? Como dicen de pronto algunos americanos, yo voto Biblia, ¿no? Yo voto Biblia, yo voto Cristo, ¿no? Y eso lo posiciona, sí, y lo si maneja fuera como si fuera lo mismo, exactamente. Y entonces por eso hablamos hace un momento de los padres fundadores de la patria como los especie de discípulos extra del cristianismo, cuando es todo lo contrario. Y lo que veíamos también y lo que quizá pudiera ser la diferencia aquí. Aquí el punto, la clave es que no tengamos a un presidente, dicen los progresistas en Estados Unidos, y tienen razón, que no tengamos a un presidente que diga, voy a ir a atacar un país porque hablé con Dios y me dijo que eso es lo que tenía que hacer. Bueno, lo dijo Bush. Exactamente, citando a Bush. ¿Y Obama? Obama dijo que él, cuando recibió el premio Nobel, no dijo Dios, pero dijo, todavía la guerra justa es algo moral. O sea, habló como Urbano II en la cruzada primera. O sea, nada más le faltó decir Jesus Christ o el Dios Padre. Pero lo tuvo que decir, pero en este caso lo tuvo que, fue una reacción desafortunada, pero fue una reacción, es decir, para comparar las dos frases, porque creo que sí hay diferencia. La frase de Obama es una reacción necesaria para justificar algo que no tenía manera de dejar de hacer. O sea, entras a una presidencia, si te quieres reelegir, y si además, como veíamos en el programa tuyo de las 5 de la tarde, hay facciones, hay grupos de poder, hay grupos fácticos que están ahí, que tú sabes como, al entrar como presidente, que van a estar ahí, que no vas a tener las riendas totalmente, ¿no? Y en el caso de Bush, no es una reacción, el caso de Bush es una explicación que nadie le pidió, de por qué, es decir, religiosa, ¿no? Sí. De por qué va a atacar un país de manera ilegal. Pero te voy a decir otra. Los noruegos están también hablando por la OTAN. Porque finalmente si la OTAN la ha regado como mercenario, que se metieron a sacar a Gaddafi a la fuerza, supuestamente por humanitarismo. Está despedazado Libia ahorita. Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen. Ahora se quiere meter a Siria, Irán. O sea, han hecho un pedazo inmoral. Entonces la OTAN se ha visto mal. Entonces el premio Nobel es aventarle la pelota al representante más importante de la OTAN para que diga él y tome la papa caliente y diga, es que es por humanitarismo que hacemos las guerras justas. Entonces creo que eso es, oye, aceptar que él las hace, pero para limpiarle también el trasero ahí a los de la OTAN. Entonces, para mí es una ridiculez, honestamente, el premio Nobel en el sentido en cómo se está entregando, ¿sí? No en todos, por el caso de la paz, sí. Entonces, incluyéndole a la Unión Europea. Entonces, creo que lo que pecamos en este mundo es de incongruentes. Y las instituciones que se quieren vender como salvadoras, pues tienen mucho problema en estar agarrando la política como su bandera, porque no les pertenece esa bandera. Entiendo que hay un viso de incongruencia importante en el caso del Nobel de la Paz para Obama como presidente de Estados Unidos, pero así se lo dieras a quien fuera presidente de Estados Unidos, así se lo dieras a la mismísima encarnación de la paz, al presidente de Estados Unidos siempre va a sonar como incongruente que le des el Nobel de la Paz. Ahora, yo, a diferencia de lo que decías, yo sí creo que fue positivo que le dieran el Nobel de la Paz, a pesar de que sí podemos ver que sea, yo creo que es un empujoncito, yo creo que es como comprometerte, es como cuando un niño que es muy travieso le dices, eres un buen niño, te portas muy bien, y que a lo mejor refuerzas un poco el válgame la analogía, que refuerzas un poco el buen comportamiento. Yo creo que lo mismo pasa con Europa. Yo creo que el Nobel de la Paz en Europa, en el que también estoy de acuerdo y que también entiendo tu argumento de incongruencia, sin embargo, yo creo que la Unión Europea, si lo vemos de manera general, hacemos un poquito para atrás y vemos el bosque, la Unión Europea para mí, independientemente de todas las fallas que hay en este momento y de todos los problemas económicos que hay causados por el mismo, por la misma bronca neoliberal que está imperando, desde mi punto de vista, la Unión Europea es un milagro de paz de nuestros días. Entonces, sí, como tal, estoy de acuerdo con eso. Como tal, sí, es que vámonos 60 años atrás. Sí, no es nada. Pero no lo es nada entregaron en el momento cuando está ahorita el autoritarismo, todo lo que da para meter la autoridad. Puede ser, pero el Nobel, es decir, sí me parece que Europa merece el Nobel de la Paz precisamente porque, como en nuestros días, no hay un espacio, digamos, de ese tipo. Es más, yo creo que pues el mundo debería ir a Tibet, y si quieren paz, vayan a los lugares, a Tailandia, y o sea, hay paz en otros lados. O sea, regresando a Estados Unidos, yo creo que lo que hicieron también, siguiendo con lo que dices, estoy de acuerdo, era posiblemente quererle marcar una tendencia o obligar a que fuera pacifista el señor. Pero su gente no lo ayuda. Entonces, Henry Kissinger, este señor, sí, criminal de guerra, que nunca lo trataron ahí las cortes por tener poder, declaró, ahí está en YouTube, búsquenlo, Estados Unidos juega con los derechos humanos de otros cuando le conviene. Y Hillary Clinton dijo que sí, nosotros creamos a Al-Qaeda. Igual que dijo Brzezinski a los Mujahideen. ¿Por qué? Como lo dijo Romney, apoyamos al terrorista cuando nos conviene para nuestros intereses. Entonces, creo que en la práctica no se puede ser pacifista. Que le preguntan a los de Medio Oriente qué opinan del premio Nobel de la Paz a los que le cayeron bombas en su casa porque en supuesta libertad y democracia para sus países. Sí, obviamente. Yo no creo que crean que el premio Nobel de la Paz haya sido justo para ellos. Entonces, a lo que voy es de que, qué bueno, creo en las instituciones. Pero finalmente, si no hay una congruencia y hay una resonancia con lo que se ven en otros lados del mundo, que no tienen el mismo discurso porque no tienen el poder de los medios occidentales, pues creo que por eso el mundo está como está. Entonces, quisiera que Estados Unidos realmente levantara la cara, echaran a andar lo que son, lo que han sido, y dejen de pelear guerras y que se pongan a trabajar y a pagar su déficit. Que eso es más moral que estar hablando de moralidad en todo el mundo. Y eso sin duda, ahí es donde tenemos los valores cristianos verdaderos, los valores cristianos de fondo, los que originalmente se supone que existen. No solamente los cristianos, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los de casi todas las religiones del mundo, en donde cuando no hablas de moralidad, cuando no hablas de temas de sexualidad, cuando no hablas de temas de vamos a quemar a Hillary Clinton porque quiere socializarnos el sistema de salud, pues hablas de compasión, queda la parte de cuidar al otro, de ayudar al otro, queda la parte de la justicia, de la dignidad, de todos somos iguales, de todos estamos en el mismo barco. El mensaje de los grandes maestros iniciados que son místicos, exacto, que no tienen que ser ni siquiera religiosos, ¿verdad? Así es. Que era nada más relájense, o sea, respeta a tu vecino, exacto, y ni siquiera hacen eso. Ahora mucha religión y ahora en la política, pues eso es aberrante. Claro. Y creo que México está contaminado con ese virus de Estados Unidos, no nada más neoliberal. Siguen pasando reformas aquí el artículo 24 para quieren meter más religión al espacio público porque creen que nos faltan valores, pero ellos no los pueden poner en la práctica, los políticos. Entonces echan mano de lo que sea para hacernos vender una imagen no nada más de legalidad, sino de bondad que no la tienen. Entonces hay que tener cuidado que no se metan por el arco del triunfo nuestra república para su propio capital político, ya sea Estados Unidos o México. O sea, los líderes políticos que usan las filosofías para colectivizarnos y que nos metamos como rebaño a seguirles haciendo caso. Decían por ahí en Irak, me acuerdo que entrevistaron a un periodista iraquí que estaba totalmente y obviamente en contra de la guerra de Irak en aquellos tiempos, y le preguntaban, a ver, ¿tú cómo consideras Estados Unidos? Y en pocas palabras dijo, no, pues es un país que está prácticamente perdido en muchos aspectos, van de bajada, es un imperio que está, se nota cómo se está carcomiendo, etcétera, etcétera. Y luego le preguntan, bueno, ¿y quién va a salvar al mundo de Estados Unidos? Le preguntaba, ¿no? Y él decía, se queda pensando un rato y dice, Estados Unidos. Estados Unidos va a salvar al mundo de Estados Unidos. Solo dentro de, o sea, solo una implosión norteamericana, y aquí es donde volvemos al tema central de la plática de hoy, ¿no? De este símbolo, de este triunfo electoral. Yo insisto, desde luego que hay intereses, desde luego que hay una estructura. O sea, tú llegas como presidente de Estados Unidos y no llegas así como Juan por tu casa. Tú llegas como presidente a un puesto, a sentarte en una silla, sí, estoy de acuerdo, que está rodeada de intereses y de poderes fácticos. Entonces, claro, tú, por más que quieras y decidas, no puedes hacer ciertas cosas simple y sencillamente porque te van a matar. Sí, mira, para mí no es Estados Unidos ni México, no es cuestión de identidades colectivas. Uh-huh. Para mí eso ya es una idea muy antigua, muy arcaica. Para mí es el proyecto de la nación moderna, pon tú que no la nación, pero la modernización de la racionalidad y las leyes, que no ha cristalizado completamente en ningún lugar, en algunos pocos lugares. Entonces, estamos hablando de los grandes proyectos cuando, ¿para qué hablar de identidad si la racionalidad y las leyes no tienen identidad? Solo es, oye, es que no manda la persona, no manda el mexicano, no manda el chino, manda las leyes que le limitan el poder para hacerlo realmente transparente y que quien gobierne es el que piensa y el que puede ponerse en entredicho y que el otro lo cuestione. Entonces creo que al final no ha cristalizado la modernidad, como dice Jürgen Habermas. Uh-huh. Y si llevamos a cabo la razón y realmente las leyes, pues no tenemos que estarnos peleando todavía por mitos y magia en la política y en el espacio público. Entonces para mí es ya post-identidad. Y más ahorita que tenemos un problema de calentamiento global y de crisis planetaria, de conflictos, que llama a la sociedad civil, a la opinión pública, para que hagamos algo por lo que nos corresponde a todos y no dejársela todavía a los políticos que con la identidad han hecho lo que han querido con nosotros. Y luego todo se queda en apariencia también, ¿no? Un dato aquí también que refleja lo que estamos hablando. Quienes han ido, y con eso terminamos ya porque se nos acaba el tiempo, quienes han ido o quienes van normalmente a la iglesia, a su iglesia, una vez o más a la semana, dentro de esa gente el 39% votó por Obama y el 59% votó por Romney. Quienes se consideran religiosos, pero nunca van, o casi nunca van a la iglesia o a sus templos, el 62% votó por Obama, exacto, y el 34% votó por Romney. Son los culturalmente religiosos. Y no los aparentemente religiosos, ¿no? Porque tenemos un gran tema de apariencia también, de todo es una especie de como de virtual, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo en general. Y luego haces otra cosa, luego le declaras la guerra a tal o cual país preventivo. Y es lo que dices, ¿no? Las víctimas piadosas que somos los que de repente le apuntamos el dedo al otro más rápido. Uh-huh. Ay, sí, pecho, por mi culpa, Oye, ahí va que los árabes, órale, mátalos, porque esos son los culpables. Y porque son diferentes, y porque realmente lo. Y hay un tema de racismo en Estados Unidos que, aunque no lo quieran ver, también existe. ¿Claro? Un tema tremendo de racismo y de miedo a lo diferente. Pero bueno, se nos termina el tiempo, ya son las 8 casi con 2 minutos, y pues hay que seguirle con este tema porque da para muchísimo más. Así es que, pues pronto estaremos de nuevo con Juan Carlos Guerra aquí en Evolución Espiritual. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Gerardo, en control de audio, y nos escuchamos el próximo jueves a las 7 aquí en Radio UDEM. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.